Tino, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Pato Lobo sacando el cuento de Viedma. Buen día. Hola, buen día a toda la audiencia ahí de la radio Vietma. Mari, escuché. Tino, ustedes todavía están en el lugar, ¿no? Sí, todavía permanecemos acá resguardando este lugar, este espacio que está dentro de nuestro gran sagrado territorio. Y bueno, con expectativa de que la provincia de Neuquén, el gobernador, el Ministerio de Producción, ¿no?, que es la que está a cargo de llevar y dar cumplimiento a las distintas normativas que establece la ley de bosque nativo. Y bueno, y por esa razón es que estamos resguardando este lugar, porque hay un proyecto que fue aprobado en el 2011. Para, en ese entonces estaba de ministro el señor Leandro Bertolla, ministro de Desarrollo Territorial en ese entonces, y él, a través de una resolución, no dio lugar a que empresarios ambiciosos como de este fideicomiso que se instaló sobre nuestro territorio, sin nuestra autorización, sin nuestro consentimiento, avalado obviamente por esta resolución, por este señor Bertolla y el municipio local de Villa La Costura. Y han logrado, o sea, perdón, han avanzado con este proyecto, también con el aval y autorización por el pacto del lugar, por el señor Emanuel Ginóbili, el basquetbolista, ¿no? Ajá, tiene inversiones y no vivía ahí, ¿no? Sí, el señor Ginóbili nos tiene usurpada 2 hectáreas acá. 12 hectáreas nos tiene usurpadas de hace 10 años, a la cual estamos en litigio con él, ¿no? Porque cuando intentamos recuperarlo, fuimos desalojados del lugar, justamente. Entonces, por esa razón queremos, o sea, sigue esta demanda en este lugar, en este espacio. Y ahora es una novedad de que él está dando lugar para que pasen las máquinas al lote colindante, para que avancen, ¿no?, con este camino que ya llevaba hasta el día domingo 800 metros de avance, ¿no? Tino, a ver si entiendo bien. Allí han construido, en complicidad con las autoridades municipales de Villa La Angostura, un camino público en lo que sería una especie de propiedad privada y que no puede usar nadie. ¿Es así? Bueno, eso es lo que nosotros creemos, y por eso hemos estado buscando información pública. Consideramos que es información pública que tiene que darnos, sobre todo a nosotros que somos los afectados, no ninguno, porque están llevando estos proyectos sobre nuestro territorio, y además que han sido relevados por la ley 2360. Entonces, el señor Ginóbili tiene ocupado 2 hectáreas, y son los dos lotes están colindantes uno a otro, ¿no? Están sobre la ladera del lago Correctoso. Claro, es la digamos que la ocupación de Ginóbili y el otro empresario es ilegal. Es ilegal ese camino que están construyendo, es ilegal el proyecto inmobiliario que está allí. ¿Quién tiene que responder a esto? Porque usted dice la provincia de Neuquén, ¿no tendría que intervenir la justicia también? Sí, en un principio tendría que intervenir, pero resulta que la justicia actúa para y beneficia a los empresarios. Nosotros el día domingo, a la mañana, que fue cuando nos instalamos en este espacio donde estamos ahora, para poner en resguardo el bosque, así no lo siguen destruyendo, ya a la tarde teníamos la presencia policial, ¿no? Porque denunció el cuidador de Ginóbili. Acá, muy cerca de nuestro, hay un cuidador que puso Ginóbili, y él fue el que hizo la denuncia, ¿no?, de que habíamos ingresado sin su autorización. Entonces la policía se acercó, no vamos a decir de mala manera, se acercó de buena manera, preguntándonos qué hacíamos ahí y quiénes éramos, ¿no? Ahí le respondimos también respetuosamente, y entonces se retiraron y al otro día ya vinieron con otra actitud. Y esa actitud era de que ya venían con una supuesta orden del fiscal del Lillo, que es el fiscal que está de turno acá en Villa La Costura. Consideramos que el accionar del fiscal del Lillo fue de mala manera y con pleno abuso de autoridad, porque mandó la orden al comisario de que para identificarnos acá no nosotros, a la cual nos negamos, le dijimos que acá no damos nuestra identificación porque no es una cuestión de personas, sino colectiva. Por lo tanto, somos la comunidad a la que estamos llevando este resguardo. El segundo punto era de que teníamos que retirarnos, se tienen que retirar para evitar problemas. Le dijimos, mira, nosotros no nos vamos a retirar de nuestro territorio, que tenés que retirarte somos en todo caso. Claro. Y bueno, y la tercera es lo que está la cuestión, digamos, de ahora, que nos dijo que iba a poner en resguardo policías el lugar. Ajá. Y lo puso sobre la calle. Ahora tenemos una guardia policial a muy cerca de acá donde estamos nosotros, sobre la calle, ¿no? Trafur, la calle de Trafur. Entonces eso ha generado obviamente problemas porque le piden DNI de identificación a nuestro propio integrante, ¿no? Para poder ingresar acá. Y a todos los que pasen, a todos los que circulen, porque estamos sobre la calle Trafur y la calle Trafur va a un lugar que se llama Mirador, un lugar turístico, un mirador, digamos, donde se ve todos lados, con todo Sanahuelhuapi, una vista impresionante, ¿no? Entonces hasta los que pasan, turistas, llegan hasta ahí, le piden DNI. Está. Me imagino que habrá algún tipo de negociación con el gobierno. Entiendo que está interviniendo la Confederación Mapuche de Neuquén también, ¿no? Sí, sí. Yo te mencionaba esto porque en realidad estamos, digamos, tratando de que esto llegue en primer lugar a todos lados, que todo el mundo sepa, ¿no?, qué es lo que está sucediendo con nuestro bosque. Sí. Pero después los otros pasos son, por ejemplo, nosotros todavía estamos esperando la respuesta del señor gobernador para ver qué explicación va a dar ante todo esto a través de su ministro, ¿no?, de producción o ministra. Eso por un lado, aún no hemos tenido respuesta. ¿Sí? Y por el lado obviamente político estamos haciendo también intervenciones por el lado de la Confederación, ya que ayer una de las autoridades presentó junto al abogado presentó un pedido de informe también al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia y al señor gobernador también, ¿no? A la cual esperemos que tengamos respuesta pronto. Si no, se va a accionar judicialmente, ¿no? Bajo los términos, los conceptos, digamos, de los marcos jurídicos que dan conocimiento, ¿no?, a las comunidades, y sobre todo una cuestión tan sensible como es la cuestión de la naturaleza, ¿no? Acá está jugando la naturaleza, la cuestión ambiental. Ahí lo que es tremendo es que el propio municipio de Villa La Angostura esté violando las leyes nacionales y las leyes de la provincia de Neuquén, ¿no? Sí, ya una política, convengamos que acá hay una política de un solo partido que viene gobernando hace más de 50 años, ¿no? Que es el Movimiento Popular Neuquino ahí, ¿no? El Movimiento Popular Neuquino, sí, tal cual. Acá hoy el intendente y la mayoría de los concejales del Consejo Deliberante son todo el Movimiento Popular Neuquino, por lo tanto para nosotros son todas la misma cosa. Claro, claro. Igual yo quería mencionar de que hoy se iba a realizar una audiencia, ¿no? Porque nosotros, a través de nuestro equipo jurídico, presentamos un habeas corpus justamente para poner en resguardo, digamos, la integridad de las personas a partir de que está la policía instalada ahí, ¿no? Está bien. Eso por parte del juez lo tomó y le dio entrada, ¿no?, a nuestro pedido. Ajá. Y resulta que el día de ayer hubo una llamada telefónica por parte del concejal, el fiscal general de la provincia de Neuquén, el señor Jerez, con el juez que está a cargo de esta causa, y le solicitó, bueno, de que suspendiera la audiencia de hoy y que él propone una mesa de conciliación, ¿no? ¿Quién propone? Jerez, el procurador, ¿no? Sí, claro, el procurador propone esa instancia de diálogo, ¿no?, de conciliación, a la cual accedimos. Entonces eso se va a dar el día viernes. en el juzgado de paz de acá de Villa Langostura. Perfecto, mañana. Bien, mientras tanto, tengo entendido que han recibido el apoyo de Greenpeace, que ha denunciado también allí, ¿no?, cómo se está terminando el bosque nativo. ¿Esto es así? Sí, sí, tal cual. A través de uno de los representantes, que es Hernán, de acá, muy cerca de Bariloche, él tiene ya comprometido con la comunidad, así que bueno, lo hicieron a través de llevar esta demanda, ¿no?, al gobernador, donde también le solicitan información sobre todo este desastre que están haciendo acá, ¿no?, en este espacio de nuestro territorio. Uh-huh. Una comunidad que ha sido ya castigada en otras ocasiones, ¿no?, le han sacado tierras, nos consta, varias veces hemos hablado con representantes de la comunidad Paisilantriao, pero que resiste y que lucha. Tino, ¿cómo están ustedes ahí? Me imagino, ¿harán alguna fogata, alguna carpa? ¿Cómo se las arreglan? Porque está haciendo frío encima, ¿no? Armamos un campamento, ¿no?, que es lo que solemos hacer cada vez que ocurren estas cosas. Uh-huh. No le importa si llueve, si hace frío, si no sé, si hay sol. Uh-huh. Nosotros estamos acostumbrados ya a esto, así que acá hemos levantado un campamento, ¿no?, una ruca grande. Uh-huh. y bueno, muchas carpas, porque queda mucha gente a alojarse. Uh-huh. Delante de la comunidad. Eso le iba a preguntar, hay gente que los está acompañando, ¿no? Sí, sí, hay gente solidaria también de acá de Villa Langostura, comprometida, ¿verdad?, con nosotros, con la causa, y más aún cuando es sobre el tema del daño a la biodiversidad, están apoyando también acá. Está. Bueno, en un momento en que, bueno, en el país hay todo un debate, ¿no?, sobre este tema de los derechos de los pueblos originarios, particularmente nuestro pueblo originario, el pueblo mapuche, el derecho a la tierra y los despojos y todo esto que está pasando. Usted mencionó la 26160, ¿se puso en práctica allí en aquella región la ley 26160? Sí, sí, la ley, después de esperar tanto, un gobierno que se negaba a instalar la ley 26160, porque justamente iba a tocar los intereses, digamos, de su amigo, ¿no? Claro. Amigos funcionarios y extranjeros. Claro, porque esa ley pone a resguardo las tierras originarias, las que están ocupadas, ¿no? Tal cual, eso es el objetivo, digamos, de esta ley, ¿no? Justamente, claro, los distintos conflictos que han habido, ¿no?, de desmonte y de despojo, que se da este proceso de esta ley, ¿no? ¿Y cómo quedan las tierras de Ginóbili y las tierras de los otros que se han apropiado de las tierras de los mapuches ahí? De acuerdo a esta ley y a lo que hicieron los técnicos que estuvieron en el lugar, ¿esas tierras que quedan para ser devueltas a los pueblos originarios, al pueblo mapuche, o quedan demarcadas como tierras privadas? ¿Qué pasa en esos casos, Tino? Mirá, eso, nosotros cuando se nos tocó hacer el reglamento técnico territorial acá en nuestra comunidad, sí, estos espacios que estamos nombrando y que están ahora con conflicto con estos empresarios, quedó dentro del reglamento que hicimos, ¿no?, en la comunidad. Eso tendría que salir en la carpeta técnica, que es lo que falta que nos entregue, digamos, el reglamento, pero quedó dentro de la carpeta. Ahora, por eso es que también estamos instalados acá, por eso, porque tampoco dan cumplimiento a la 26160, ¿no? Claro. O sea que esas tierras de Ginóbili tendrían que ser devueltas a la comunidad, ¿es así? Tiene que ser devuelta, tiene que ser devuelta, porque también es parte de la reparación, ¿no?, que nos tienen que hacer ante tanto daño, ¿no?, porque fueron entregadas a este señor Ginóbili, a estos empresarios. No va a atravesar por otro lado la ruta de circunvalación, una carretera, digamos, que ya está en marcha, y otros distintos conflictos que estamos teniendo, ¿no?, quizá más chicos, pero en definitiva con los mismos objetivos. La idea es que este relevamiento, digamos, no nos siga sacando más tierra, sino nos tiene que devolver.